Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Acabo de leer todas y cada una de sus intervenciones en este foro y la verdad que ha sido un verdadero placer. Después de haber leído todo y de haber tomado algunas notas y de pensar y reflexionar acerca de algunos de los aportes que han hecho en este espacio, me pareció interesante poder participar a través de un audio y no de un escrito. La verdad es que tenía un poco de temor de escribir una participación tan larga que los desanime en la lectura. Y por otra parte, también me parece interesante poder explorar otras formas de establecer contacto con ustedes. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va con este audio para hacer una devolución de la lectura que hemos hecho de sus aportes. Para comenzar, me parece importante salvar a los videojuegos de la guillotina social, como dice Martín, y no considerarlos como el chivo expiatorio de todos los males del mundo, como también menciona Esteban. Sin lugar a dudas, no se trata de demonizar, como bien indica Juan Ignacio, a los videojuegos. Es importante ser conscientes y reflexionar acerca de la multiplicidad y la diversidad de factores que intervienen en nuestra relación con los videojuegos y en el modo en el que estos impactan, directa o indirectamente, en nuestros modos de ser y de estar en el mundo. Como muchos de ustedes han señalado en sus participaciones, estos condicionamientos son tanto de orden interno como externo, nuestras estructuras psíquicas, emotivas, los contextos en los cuales nos movemos, las políticas públicas, ya sea existentes o ausentes, operan regulando nuestros accesos y nuestros tipos de consumo. Resulta interesante también considerar de qué manera los discursos que se generan en torno a los videojuegos también favorecen o no determinados posicionamientos frente a los mismos. En este sentido me pareció particularmente interesante el aporte que hacen Manuel y Estefanía, ¿no? El discurso de los medios masivos de comunicación en torno a los videojuegos y el discurso de algunas organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Es importante tener presente que estos discursos nunca son neutros, siempre responden a intereses políticos e ideológicos. Como pudimos ver en el material de lectura que les ofrecimos para este segundo nivel, los videojuegos son interpretados como objetos comunicacionales. En tal sentido, resulta de vital importancia poder abordar su análisis desde una perspectiva que involucre su instancia de producción, de circulación y de recepción. Los actores involucrados en cada una de estas instancias pueden realizar determinado tipo de acciones que conllevan cierta cuota de responsabilidad. En relación al rol que desempeñan los videojuegos en los distintos procesos de conservación y transformación cultural. Las participaciones de Cristian, Esteban, Emilio, Franco y Martín recuperan este tema desde diferentes aristas. Esta afirmación de algún modo nos permite reparar en el hecho de que aquellos que somos cuando jugamos forma parte de nuestra esencia. Por lo tanto, implica la necesidad de hacernos cargo de nuestra acción como jugadores. De algún modo, esto significa poder ser capaces de asumir la responsabilidad por aquello que nos provoca placer, disfrute, y de nuestro comportamiento dentro del universo ficcional propuesto por el videojuego, como así también de nuestra decisión o no, como indica Manuel, de ponerlo en pausa para poder reflexionar acerca de su potencial impacto social. Esteban y Franco hacen referencia puntualmente a la responsabilidad que nos compete como desarrolladores, mientras que Martín señala la responsabilidad de las instituciones y del Estado en el desarrollo de políticas públicas. En relación a esto último, Juan Ignacio hace un aporte puntual cuando menciona el toque de queda en China. Las intervenciones de Franco y de Cristian ofrecen la posibilidad de poder reflexionar acerca de las características distintivas que la realidad virtual presenta en relación a las experiencias de juego que proponen y al lugar que ocupa el cuerpo dentro de las mismas. La frase de Cristian, experiencias sin consecuencias y consecuencias por inexperiencia, me parece muy valiosa como para continuar reflexionando en relación a este tema. Me parece interesante poder transformar la primera afirmación en una interrogación. ¿Experiencias sin consecuencias? ¿Nos estamos refiriendo a que no tiene consecuencias en el mundo real? Y de ser así, ¿esto realmente significa que no tiene consecuencias? En este sentido, si recuperamos el caso mencionado por Franco, ¿acaso la experiencia de los cadetes de la Escuela de Oficiales en el polígono virtual no tiene consecuencias? ¿Acaso los videojuegos de simulación no buscan justamente la formación de un determinado tipo de competencias como consecuencia de sus experiencias de juego? Otro tema que ustedes mencionan en el foro es el de los videojuegos violentos. Enzo, en su participación, hace referencia a que el 85% de los videojuegos desarrollados son violentos. A propósito de esto, me parece interesante poder diferenciar claramente los videojuegos violentos de la violencia en los videojuegos. Tengan presente que la violencia no solamente se cifra en clave temática, sino también en mecánicas de juego y en la mirada que se ofrece del mundo y de quienes habitan en él. Para cerrar, me gustaría recuperar la participación de Débora con su referencia a la serie Black Mirror. El escritor Eduardo Galeano afirma: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Si las utopías sirven para caminar, entonces quizás las distopías sirven para detener nuestro paso y poder reflexionar acerca del rumbo que debemos tomar. Sigo leyendo sus participaciones en el foro. Muy buena semana para todos y todas.